la borriquilla, oración en el huerto, columna, humildad, nazareno, expiración, santo entierro y resucitado. Estación de penitencia, un programa en Radio Jodarser cada jueves a las 3 y 5 de la tarde. Realiza Unión Local de Cofradías, Semana Santa en Jodar, cada año. Imágenes, sonidos, momentos y sentimientos de interés humano. Estación de penitencia, cada jueves a las 3 y 5 de la tarde. De estación de penitencia. Hoy, día 26 de febrero, vamos a dedicarlo a presentarles la cuaresma y a presentar también a las personas que hablan de ella en estos días, principalmente a nuestros exaltadores. Me acompañan Antonio Jesús Latorre Yerbes, que, como les decía la semana pasada, también él dirigirá este programa. Hola, Antonio. Está con nosotros nuestro conciliario y párroco de Jodar, de las dos parroquias, don Pablo Armero García. Buenas tardes, don Pablo. Buenas tardes. Y bueno, pues luego no hemos podido tener en este programa a todos los exaltadores. Faltará el del Santo Entierro, José Antonio Justicia, pero lo tendremos ocasión de charlar con él en los próximos días. Sí que está al lado nuestro María José López Díaz. Buenas tardes, María José. Buenas tardes. Ella fue la protagonista de la exaltación, la 25 exaltación que tuvo lugar el sábado pasado de la cofradía de la Expiración. Y ahora hablaremos largo y tendido con ella al respecto. Y ya por el hilo telefónico, ¿no, Antonio? Está también José. José Delgado Vilches, que será el 18 pregonero de la Hermandad de la Columna. Bien, pues con él hablaremos, pero un poquito más adelante. Empezamos un poco comentando con don Pablo, pues bueno, este comienzo de la cuaresma. Don Pablo, ¿cómo se presenta esta cuaresma en Joda? Un poco apretada de acontecimientos, ¿verdad? Sí, un poco apretada porque se celebra el 150 aniversario de la fundación de la Hermandad de la Expiración y hay unos cultos extraordinarios, cultos internos, ¿no?, en la cuaresma. Y también, bueno, pues la Hermandad de Jesús Nazareno también tiene cultos extraordinarios con motivo de cumplirse el 75 aniversario de la llegada de la nueva imagen que sustituyó a la anterior, de la guerra. Y bueno, pues lo propio y normal de todas las cuaresmas, ¿no? No solamente de hermandades, sino de la marcha normal de la parroquia. Recientemente ha tenido lugar ya la publicación del mensaje que en esta época de cuaresma anuncia el Papa Francisco. Don Pablo, ¿nos podría hacer un poquito un resumen de ese mensaje, ¿no? ¿Qué es lo que los cristianos tenemos que aprender de eso y llevarlo a nuestra vida diaria? Pues el mensaje del Papa de este año, bueno, pues como todo lo que aporta de magisterio el Papa, pues muy atractivo, como bien sabéis, ¿no? El Papa Francisco ha conectado muy bien con los medios de comunicación, es un hombre muy mediático. Si el Papa, cualquier Papa es mediático, este hombre lo es más, ¿no? Y sobre todo para nosotros, porque un hombre pues que es de habla hispana, iberoamericano, es argentino, y eso hace pues que los mensajes que él transmite lo haga sobre todo en castellano, y eso pues llega directamente, no hace falta que se traduzca, y bueno, pues cuando se traduce muchas veces se pierde, se adultera muchas partes del lenguaje, ¿no? Y bueno, pues él ha insistido este año en cómo debemos llenarnos de afecto, de ternura, ¿frente a qué? Pues frente a un ambiente de indiferentismo que hay y de individualismo, ¿no? Él hace un recorrido a lo largo del mensaje de cómo el mundo pues está cada vez no solamente materializado, sino que le da igual todo, ¿no? Le da igual todo. Es tanto el malestar, la anomalía, las injusticias que hay, que incluso los cristianos hemos llegado a ser indiferentes ante el sufrimiento, ante el dolor, ante la injusticia, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues él, yo destaco una frase muy bonita que textual que él ha dicho, dice, hablando concretamente, habla primero de la iglesia en general, ¿no? Del mundo y de la iglesia en general. Después va, bueno, pues descendiendo a la parroquia, ¿no? Y hablando de las parroquias, pues dice que las parroquias tienen que ser islas de misericordia en el mar del indiferentismo que hay, ¿no? Que las parroquias, y yo, bueno, pues lo asimilo también a todos los grupos que hay en las parroquias, y como no, pues las hermandades, ¿no? Tenemos que ser islas de misericordia, ¿no? Que la gente que se acerque en estos días a la parroquia, a ver los tronos, a ver, bueno, pues a asistir a los cultos, se sientan recibidos con afecto, con ternura, ¿no? El Papa también dice eso, que es preciso una revolución de la ternura en medio de nuestro mundo, ¿no? Y bueno, así someramente podría ser un resumen, ¿no? Esa es la idea que él trabaja durante este tiempo de Cuaresma. Hace 2 días escuchaba yo, 2 o 3 días escuchaba uno de los discursos que estaba dando el Papa, y llama la atención cómo hace autocrítica. Me refiero a autocrítica a todos los cristianos, ¿no? Por ejemplo, una de las ideas que él decía era que no se podía consentir, que era un pecado gravísimo que un cristiano dedicase donaciones a otras personas A la dentro del iglesia, a mundo otra de la persona, si iglesia. lo había robado a sus trabajadores y no le Efectivamente. pagaba el salario apropiado al trabajador. Muy valiente, una actitud muy valiente. Así llama mucho la atención, ¿no? Sí. Siempre el mirarse hacia uno mismo y decir, esto hay que cambiarlo. Y es verdad que a veces los cristianos pues nos contentamos, nos justificamos con ciertos actos que parece que nos dignifican, pero que luego realmente, por otro lado, estamos dando otra imagen, otra cara, otro testimonio muy diferente, ¿no? Don Pablo, ¿cuál es su mensaje de esta Cuaresma para nosotros? ¿Qué es lo que quiere que le gustaría que nosotros diésemos de sí en esta Cuaresma como Bueno, pues ya cristianos, está. como? Yo, vamos, como sacerdote, como párroco del pueblo, pues siempre me gustaría que la gente hiciera lo que yo intento también hacer, ¿no? Porque cuando yo recomiendo y exhorto a los cristianos de Jodar, pues esas exhortaciones, las primeras me las tengo que aplicar a mí, ¿no? Pues primero eso, pues que no pase la cuaresma sin pena ni gloria, ¿no? Que realmente nos afecte la cuaresma. ¿En qué sentido? Pues en que vayamos cambiando y en que, pues precisamente eso, pues que nos llenemos de amor, de misericordia, que seamos más afectivos, ¿no? Con la gente y que eso pues nos haga cambiar. Nosotros, no solo porque lo sentimos como obligación, sino porque nos salga desde el corazón. Ese sentimiento a mí me gustaría que se viviera en el tiempo de Cuaresma, que haya perdones, que haya reconciliaciones, si tenemos algo pendiente, y después, bueno, pues que cultivemos un poquito la oración. Yo sé que muchísima gente de Jodar, pues le tiene devoción a las imágenes del Señor, de la Virgen, ¿no? Y esa devoción, pues no puede ser solamente quedarse mirándolo y admirando la forma en que están pues organizados los cultos, los altares, el cómo están vestidos, sino que sepan rezar. Yo sé que sale su oración, pero que esa oración sea profunda, es decir, pues Virgen Santísima, pues que yo me acerque a tu forma de ser, que yo te imite, ¿no? Y lo mismo al Señor, ¿no? Pues que nos dé fuerzas, que sea de verdad, pues, buen hombre, buena mujer, que sea buen cristiano, que surja una oración sincera de esa contemplación. Eso es lo que yo pediría, ¿no? En el escrito que he hecho yo en el programa de este año de la Semana Santa, pues insisto en eso, en rasgar los corazones, el ver qué hay en nuestro corazón y eliminar todo lo negativo. Es una idea que, pues que se suele repetir la cuaresma, pero yo creo que muchas veces se repite porque como no lo hacemos, pues tenemos que repetirlo. Está siempre como asignatura pendiente, viene. Claro. Exactamente. Uh-huh. Y a nivel de las cofradías, don Pablo, ¿qué les pediría más en concreto a las cofradías, a las juntas que dirigen un poco todo el cotarro de hermanos, de costaleros? Pues yo creo que esa disposición que digo para todo el mundo tiene que vivirse de una forma más exquisita en las cofradías, ¿no? El tema de la unión, el tema pues del entendimiento, del diálogo. Quizás en algunos sectores, en algunos grupos o algunas cofradías, pues hay más sintonía, pero en otros hay, pues como solemos decir así coloquialmente, muy mal rollo. Entonces, una persona que trabaja en una junta de gobierno debe de estar a gusto dentro de la junta de gobierno, debe de sentirse bien como hermano, porque así es como se llama, cofradía o hermandad, como queramos decir, pero esa idea de fraternidad, de hermandad, pues que no se quede solamente en los papeles, sino que se traslade a la vida, ¿no? Entonces, el mismo Papa, que hemos estado hablando, ¿no?, pues nos dice a todos los que formamos parte de la Iglesia, a la gente más cercana, se lo dijo a la curia, a los cardenales que están allí en el Vaticano, pero también se lo ha dicho a los sacerdotes y se lo ha dicho también a la gente de la parroquia, que los chismes no son buenos, que las críticas a las espaldas pues tampoco son buenas, ¿no? Y tenemos que crecer en eso, ¿eh? La calidad humana de una persona es que sepa aceptar las críticas con cariño de los que tiene al lado, ¿no? Y que, bueno, pues con esa crítica vayamos aceptando, corrigiendo, defendiendo nuestras posturas, pero en ese ambiente de corrección fraterna, que es lo que tiene que... Yo eso le pediría. Yo, en cuanto a los cultos, en cuanto a las celebraciones internas que se hacen dentro de la parroquia, pues cada uno tiene su estilo, su forma de ser, pero todo el mundo intenta hacerlos con mucha devoción, con presencia de la junta, unos más, otros menos, en fin, ahí están luchando. Pero yo los veo que son unas celebraciones muy dignas, muy bonitas, muy bien. Tienen protagonismo, pero también le dejan protagonismo a la parroquia, a la comunidad. Y después, bueno, pues en cuanto a los cultos externos, que es lo que nosotros llamamos popularmente pues la procesión, bueno, pues también se hace lo más dignamente posible. Ahí maldad yo no veo maldad a la hora de organizar. Intentan las personas que llevan a cabo la organización de la cofradía hacerlo lo mejor posible, y ahí pues meto a todo el mundo, desde los que adornan con flores, ponen las velas, visten a las imágenes, hasta los costaleros, las bandas de música, en fin, todo el mundo intenta que sea un acto bonito y un acto que transmita también, claro, que transmita y que sea una catequesis en la calle, que es lo que debe de ser, ¿no?, la procesión. Los cofrades en este caso tenemos un poco los que estamos al frente de las cofradías, lo que sí es que tenemos que intentar al resto de hermanos decirle muy claro que un cofrade es un cristiano, que no es una cosa, es un cristiano, y si me apura, con un poquito más de compromiso sí. Efectivamente, es que parece un poco que el mundo cofrade va por ahí, por un lado, el distinto al del resto de la parroquia o al del resto de los cristianos, y es que lo tenemos un poco mal entendido en este sentido. Claro, yo creo que la gente, bueno, pues de que se ocupa de la formación en las cofradías son más cercanos. Yo me debo de ocupar, una obligación moral, ¿no? Pero, bueno, pues esa formación la tenéis vosotros, los cofrades y los miembros de las hermandades, más fácil, sí. Porque estáis más cerca físicamente de la base de las cofradías, la tenéis vosotros como más obligada, ¿no?, a la hora del cumplimiento. Y yo creo que en esa formación es decir, que se sientan iglesia ellos también, que se sientan iglesia, no, que no hablen de los curas, que no hablen de la parroquia, que no hablen de la iglesia como una cosa extraña a la hermandad, sino como algo que forma parte de la hermandad, si es que somos iglesia, ¿no? Y el caso es que la gente no, cuando conoce realmente la vida de la parroquia, pues son muy respetuosos y se sienten muy impresionados, claro, pero hace falta dar ese paso. Sí. Poco a poco. Pues sí, sí que hay mucho por hacer, es cierto. Sí es bueno ver cómo muchas personas se van acercando y van tomando posiciones en las cofradías, gente que no ha estado nunca, ni siquiera en puestos directivos, y que ahora es verdad que se le invita y enseguida se ofrecen. Yo creo que eso es muy bueno, pero hay que dar ese segundo paso. Las cofradías tienen también que entrar en la iglesia el resto del año y tenemos que hacer otras cosas. Yo qué sé, se ocurren siempre miles de ideas, ¿no? A nivel también entre la unión local de cofradías, un montón de proyectos que podríamos ir desarrollando. Una asignatura un poco pendiente que tenemos ahí, pero lo de la unión local de cofradías, que a ver si intentamos pues que el funcionamiento sea un poquito más, tampoco hay que correr mucho, esto no es una carrera de velocidad, esto es una carrera de fondo, poquito a poco, a ver si somos capaces de que esa unión pues vaya progresando. Tenemos que partir de la base, como ha dicho don Pablo, de que tanto los cultos internos como externos son muy loables, que todos hacemos un trabajo estupendo. Que eso ya está. Y que eso ya está. Y que hay que avanzar. Efectivamente. Y que ya ahí no caben ni chismes, ni críticas, ni nada. Sino que a partir de ahí, venga, pues ahora todos que tenemos esto, vamos a hacer juntos, porque juntos se pueden hacer grandes cosas y disfrutar. Y además yo, aprovechando que está aquí don Pablo con nosotros, que hemos hablado alguna que otra vez de estos temas y demás, yo sé que don Pablo siempre está ahí con nosotros, lo que queramos, yo soy el primero que aquí sé que juntarse, poner orden esto, lo otro, de cómo lo vamos a hacer, de cómo no lo vamos a hacer. Sí que quizá cuando este año pase la Semana Santa sería el momento de avanzar un poquito más. No ahora, porque ahora ya estamos muy cerca, pero un poquito, avanzar un poquito cuando pase Semana Santa. Incluso ahí retomo, no sé si sería el momento, hace poco en la presentación del cartel de la Semana Santa de Jodar nos lanzaba un reto el señor alcalde. Y nos hablaba el intentar que la Semana Santa de Jodar se nombrase de interés turístico de Andalucía. No hemos retomado este tema. La pregunta, te la iba a plantear un planteo, pero bueno, ya la lanzo ahí a la mesa a todos. No sé en qué consiste exactamente, ni cuál es el camino que hay que hacer, ni, pero bueno, pues tampoco sería una mala idea ver. ¿Qué aporta? Seguramente que haya como una serie de condiciones que haya que reunir, y también entiendo que tiene que tener algo distinto a todos los demás para que sea de interés especial, que por eso la palabra interés, ¿no, sí, don Pablo? Yo no sé si usted sabe algo no más. Sé. Eso será un expediente que habrá que tramitar a nivel de la Junta y de la Consejería de Turismo, ¿será? No sé, la autoridad competente, pues un reconocimiento civil. Civil, ¿eh? Entonces, deberá de influir también la cantidad de gente que viene de fuera, la proyección que tiene fuera de Jodar y la cantidad de hermandades, etcétera, ¿no? Yo creo que eso, el patrimonio inmaterial también, patrimonio inmaterial, las tradiciones. En todo caso, se trataría de un proyecto común entre todos. Claro. Quizás esa sería la línea, ¿no? Que esté hablando de, ¿no? Claro. Por supuesto. Pues nos informaremos y es cuestión de iniciar el camino, que desde luego eso solamente va a producir que se mejore, ¿no? En estos aspectos. Sí, siempre las relaciones entre los cofrades, entre los hermanos, con este tipo de cosas, lo que se suele ganar. Claro, sí. A nivel de... Estamos hablando a todos los niveles. Efectivamente. Sí, claro. Hombre, si es lo que habéis dicho, si creemos, vamos, sin petulancia ninguna, pues que hemos conseguido un nivel aceptable y alto, yo, vamos, lo calificaría de bueno, de alto, a nivel de liturgia, de celebraciones, incluso de procesiones, pues regodearnos en eso es estancarnos. Tenemos que ser, desde el punto de vista positivo, ambiciosos, ¿no? En el sentido de decir, bueno, pues deberíamos pues cultivar otros aspectos, ¿no? Yo creo que lo más urgente ahora mismo es el que haya una unión grande, un sentido de pertenencia. Eso a primera vista parece muy raro, muy... Pero el que uno sea de una cofradía y no sea de 30 y de ninguna, Eso es muy importante. O sea, que te decía, es que yo desde toda la vida, como se lo voy a decir, de toda la vida, soy de esta hermandad. Eso es muy importante también, porque eso hace mucha hermandad, mucha confraternidad. Este año la agrupación, lo que nosotros llamamos la Unión Local de Cofradía, volvemos a organizar un acto un poco grande, un poco que es la celebración del certamen de bandas de Semana Santa, que se había perdido hacía unos años, y creo que con buen pie lo hemos retomado, pues gracias a la colaboración del ayuntamiento y a la buena disposición de las cofradías y de los grupos parroquiales. Y el 8 de marzo creo que va a ser un día bonito, en el que, además de disfrutar de grandes formaciones musicales, de las tres de Joda, la Gamela Serna, Asunción y Arroquia Martínez, vamos a disfrutar de una de las grandes bandas de Andalucía, de Virgen de los Reyes de Sevilla. Y todo esto pues va a ser organizado de forma conjunta por la Unión Local de Cofradías. Como ya sabéis, es a beneficio el beneficio será destinado a Cáritas del pueblo, de la localidad. Y bueno, pues también ha sido un pequeño paso que juntos seamos capaces de organizar algún gran acto, algún gran evento. Esperemos que el resultado sea bueno y podamos seguir en años sucesivos con este. Además, evento que queremos darle trascendencia provincial, no solamente local, porque bueno, el acto lo requiere, ¿no? La congregación, como tú dices, Antonio, de esas bandas de tanto prestigio, y en el caso de Virgen de los Reyes, pues justamente este año cumple el 35 aniversario, una banda de esa andadura, pues no la tenemos todos los días aquí, y además también presentará el disco que acaban de sacar a la calle, ¿no? Y máxime también si lo que nos mueve en este caso es un acto solidario que no puede faltar en la actividad cofrade, ¿no? Como es el compartir con los más necesitados, ¿no? Así que, bueno, pues también lo anunciaremos ya, que ya están las entradas a la venta. Cualquier presidente, hermano mayor, tiene entradas. Vamos a dejar, bueno, ya hay, de hecho, en el centro parroquial. Y no sé si Antonio, bueno, Cáritas, los equipos de Cáritas también disponen de entradas para vender. Y Antonio, aquí en esta casa, pues también te dejaremos para que a todo aquel que no, a lo mejor no esté muy, no le venga muy bien los horarios del centro parroquial o no conozca a los hermanos mayores, pues puede adquirirla aquí en Radio Jodar Cadenas. La entrada, el precio son 3 euros, que creo que es un precio asequible para cualquiera. Y será el 8 de marzo a las 11:30 de la mañana, es domingo. Correcto. A las 11:30 de la mañana en la Plaza de Toros, si el tiempo no lo impide, si no tendremos que cambiar los planes. Don Pablo, que el tema del tiempo sí. Está complicado, ¿eh? Sí, verdad, en sí. Fin, pero nada, también el agua ayuda a todo, cómo no. Bueno, pues no sé, ¿alguna cosa más que se nos quede, Antonio, para don Pablo? Pues no sé, el que nos cierre un poco esta entrevista, el que nos bueno, dé la última... Bueno, perdón, Antonio, hay una cosa, don Pablo. Este año, primera procesión de la Borriquilla. Sí. No sé, consejo, que nos diga qué impresión tiene de este hecho, que también va a ser histórico en Jodar, ¿no? Que por primera vez... bueno, es una procesión un poco especial porque realmente está dentro de lo que es la celebración de la misa de ese día. Una procesión, lógicamente, mucho más corta que las demás. Y bueno, pero sí que es la primera vez que va a suceder en este pueblo. Es la primera vez que, como tú has dicho, que procesiona la imagen que hizo Lourdes Hernández del Señor de la Borriquilla. Pero bueno, pero esa procesión ya sabéis que se hace. Se hace es una uh-huh. procesión que es litúrgica y que debe de ser antes de la misa propia del Domingo de Ramos. De las misas que se diga durante el día, una debe de ser con bendición de ramos y de palmas. Y bueno, pues si no hay imagen, el que diríamos que preside en nombre de Cristo, pues es el sacerdote, ¿eh? Y bueno, pues va andando con su pueblo y ya está. Entonces, esa procesión que se ha hecho pues desde tiempo inmemorial, que se está haciendo en toda la cristiandad, haya o no haya imagen, pues ahora sí es verdad que se va a hacer pues ya con presidirá la celebración la imagen bendita del Señor de la Borriquilla. Y eso es lo que va a dar. Entonces, la verdad, pues estamos todos expectantes porque será, claro, un Domingo de Ramos también celebrado, ¿no? Sabéis que en muchos lugares, no solamente de aquí para atrás en Jódar, sino que en muchos lugares pues no existe esa imagen de la Borriquilla. Y el Domingo de Ramos es un día muy hermoso. Pues yo, vamos, a nivel humano, no a nivel cristiano, pues es verdad que es muy comparable al Domingo de Resurrección, incluso a nivel cofrades más, porque salen en otras ciudades muchas hermandades, no solamente la de la Borriquilla, sino que por la tarde pues ya salen también otras de penitencia, ¿no? Y bueno, pues eso ha hecho que el pueblo de Jódar pues tenga también a nivel religioso, pero también a nivel humano, pues que sea más festivo que era antes. Claro. Y bueno, pues estamos expectantes a ver qué tal está el ambiente, cómo está y demás, ¿no? Y bueno, yo creo que eso es positivo. Un reto importante porque supone, bueno, pues que hacer continuar esa celebración también en la calle durante ese recorrido y no, bueno, pues hacer que sea esa celebración litúrgica en todo momento. Es un poco el reto que también tiene el grupo, ¿no? Y sobre todo, vamos, yo pienso que, vamos, era un proyecto y, bueno, un proyecto que se va cumpliendo de hacer que los niños tengan un cierto protagonismo. Siempre lo tiene, la iglesia tiene en su parcela a los niños, pero bueno, pues a nivel de cofradía, pues aunque están amparados por los mayores, porque claro, son menores de edad, ¿no? Pero sí es verdad que tienen protagonismo los niños, ¿no? Y eso es muy, muy positivo. Y yo creo que eso está calando, que muchos padres están interesados en que los niños participen y demás, ¿no? Y bueno, pues la cofradía está ahí, pues, tratando de. Pues bueno, pues de cumplir una serie de tradiciones, ¿no? Como por ejemplo, pues si van a salir el Señor, pues que sean costaleros, incluso pues que ya tienen un traje estatutario de nazareno, en fin, y eso ya pues se va pareciendo tiene la misma tipología que otras hermandades también, claro. Muy bien, don Pablo, pues yo creo que hasta aquí nos quedamos con sus palabras. Agradecerle el que nos haya visitado esta tarde. Y nada, que cualquier día de todos estos que dura nuestro programa, Estación de Penitencia, que aquí tiene los micrófonos abiertos para lo que necesites, Pablo, que esta es tu casa. Y muchas este es tu programa. Muchas gracias a vosotros y a Radio Jódar también. hemos escuchado la marcha Concha, interpretada por Pedro Gamela Serna, una formación musical, una banda que acompañó el pasado sábado, día 21 de marzo, a la pregonera del 25 acto de exaltación de la cofradía de la Expiración. Está con todos nosotros María José López. Buenas tardes, María José. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue ese día? Cuéntanos un poco que no. Los nervios. Los nervios son inevitables, pero sí, estuvo muy bien, muy bien, muy contenta, muy satisfecha de que mi cofradía confiara en mí en este año tan importante como lo es para todos nosotros. ¿Cómo te lo dijeron, María José? ¿Cómo fue eso? Pues me lo dijeron por medio de un WhatsApp. Aunque suene raro decirlo, lo pensé en lo habitual. Las nuevas tecnologías ya han llegado a todos lados. También es un poco difícil escucharme. María José es miembro de la Junta de Gobierno. Claro. Y los que estamos en Junta de Gobierno ya sabéis que organizar algo sin que se entere uno de los de la Junta, pues es como un poco de tapadicho por ahí, por aquí, por allí, para ver cómo se lo dice. Creas como un grupo aparte. Aparte, efectivamente. No, ya el grupo ya estaba creado. Lo que pasa que me mandaron un WhatsApp muy bonito, que también lo digo en el pregón, porque me pareció algo que me llevó mucho, en algo que también me ha inspirado, porque creo que me describió bastante bien. Pocos me conocen como realmente soy, porque no me gusta. Léelo. Déjame conocer. Hoy que lo puedes leerlo todo, lee ese WhatsApp. Venga. A ver, búscate pues, WhatsApp. El mensaje es un grupo que tenemos cuatro componentes. Le digo mi camarilla porque así nos bautizaron una vez y así lo sentimos. Y escribe el hermano mayor en nombre de todos. El mensaje dice esto: con el permiso de los demás miembros de la camarilla, pido la venia. Como ya te dije una vez, prefiero escribir a hablar. Las palabras se las lleva el viento, sin embargo lo escrito perdura en el tiempo. Me dirijo a ti, sí a ti, a mi amiga, a mi patera, a mi compañera de amores Mariano. ¿Quién mejor que tú para llenar un pregón de colores? Esfuerzo, trabajo, dedicación, pasión. 15 años bajo tu niña llevándola entre algodones. Melancolía, tristeza, amor, sentimiento, que envuelven tus manos de flores para aliviar ese dolor. Serenidad, belleza, dulzura, estrella galduriense, Thor. ¿No ves que estás hecha de pedacitos de ella? Pues ese fue el mensaje. Madre que mía. Te escribió medio pregón, María José. ¿Ya no puedo hablar? A eso quien se resiste, nadie, ¿no? Pues en un principio estuve tentada a decir que no, pero qué preciosidad. Sí, entonces eso me llegó mucho. Me lo pensé, lo reconozco, me lo pensé. Pero accedí muy satisfecha del resultado. Estupendo. Bueno, por supuesto, dijiste que sí enseguida, imagino. Y bueno, pasaron un par de días porque iba a decir que no. Tuve mucho miedo, mucho miedo. Y como dices, te inspiraste en ese mensaje, pero ¿cuáles han sido tus otras fuentes de inspiración para escribirlo tan bonito? Mis fuentes de inspiración principalmente han sido mis titulares y una gran devoción que tengo a la Estrella de Sevilla. Me he volcado mucho, sobre todo en mis titulares, y además que lo he sentido muy presente todos estos días. Lo he tenido muy, muy cerca de mí. María José, tú llevas 15 años en esta cofradía, has dicho. Yo llevo, voy a hacer 16 años como costalera, pero llevo toda la vida aquí. Prácticamente desde que se refundó, desde muy chiquitilla, ya me vestía de samaritana. Dejé el hábito de samaritana para empezar a formar parte de mi hermandad, pero como músico. Acompañaba a mi Cristo como músico. ¿Con tu xilófono? Empecé con un tamborcillo. Yo que te recuerdo con el xilófono. Empecé con mi tamborcillo y luego con mi xilófono. También he sido componente de la agrupación Música Espero Gamela Serna, en cosa de percusión. He estado tocando con ellos también. Y un poco de todo, pero vamos, toda la vida. Este año, por cierto, me han dicho por ahí que la celebración del 35 aniversario de la banda de Arroquia Martínez, me parece que quieren recuperar los xilófonos. No lo he visto en ninguna actuación, no sé si lo van a recuperar al final o no lo sé. Pues sería interesante porque la verdad que daba un sonido bastante original a las marchas. Sería interesante que lo volvieran a recuperar. Por lo menos pues lo van. Por lo que he escuchado, un poco para eso, para recordar pues, un poco la andadura de la banda y que fue algo pues que marcó un poco y me parece, he escuchado. Ya veremos si lo ya al final lo llevan. Sería bastante interesante que lo recuperaran. Por lo menos a mí me iba a dar mi pesquiso volverlo a escuchar. De todos los puestos que ha ocupado, ¿con cuál te quedaría por encima? Pues caridad y convivencia me aportó mucho. Ahora soy secretaria. Secretaria, pues ya sabéis, los típicos papeleos y demás. Pero caridad y convivencia me aportó mucho a la hora de estar pendiente de caridad y de compartir con la... Cuando Caritas ha hecho las aulas estas para quedarnos con los niños, pues te quedas con los niños y eso te ayuda mucho. Ya no era vocal, pero sí he seguido colaborando en ese tema. En la ludoteca. Sí. Volviendo al pregón, María José, cuando una se pone a escribir, supongo que a las horas, cuando ya tienes a tu marido, a tu hijo en la cama, cuando uno se pone a escribir, ¿qué te inspiraba? ¿En qué pensabas primero? De esto que no te sale hoy nada y que no sé ya si dejarlo mañana seguido. Me costó mucho trabajo escribir, la verdad. Lo escribí en un corto plazo, pero fueron muchas horas dedicadas todos los días, eran 3-4 horas que le dedicaba. Pues me inspiraba en ellos, en lo que mis titulares me han ayudado, en lo que yo he vivido junto a ellos, mi cuadrilla, por supuesto, la cuadrilla del Cristo que comparto cada año, todos los años formo parte de ellos, y un poco de todo, todo lo que vivimos íntimo con ellos, pues porque son muchas cosas que no es solo que los lleves y seas costalero, sino lo que haces y lo que trabajas por la cofradía, que eso te llena mucho. Claro, ten en cuenta que sois una cofradía joven, entre comillas, aunque celebréis el 150 aniversario, pero en realidad la refundación de la hermandad es de los años 80, con lo cual has visto el nacer y el crecer, lo que hay. Sí, no has heredado, no te ha venido heredado. Empecé a participar en la cofradía más dentro de ella desde que vino el palio en el año 2000. Participaba como músico, ayudaba, pues lo típico, las cruces de mayo y esas cosas. Pero ya fue más cuando en el año 2000 vino el palio, que también lo mencioné en el pregón, lo del palio, porque para mí fue algo muy importante. Tú eras jovencillo, no teníamos dinero. Y ahí arrascando por donde podíamos, porque cada uno queríamos poner que si yo quiero pagar un baraj, que si yo... Y todos aportamos nuestro granito de arena. Nadie apostaba por nosotros, porque es difícil traer un palio de esas grandes dimensiones en cofradías como las que estamos, claro, que prácticamente no tenemos ingresos. Cierto. Tenemos extraordinario. Tienen los ingresos prácticamente que te dan para salir a la calle, el gasto para salir a la calle. Lo justo. Y cualquier gasto extraordinario pues te supone un calentamiento de cabeza terrible. O un desembolso personal. Efectivamente. Sí, todo lleva eso. O hacer un desembolso personal o es que es imposible traer lo que traemos y además vosotros lo sabéis que está en... Muy bien, María José, pues no sé, algo seguro que recuerda, algo que le dijese a la gente que va contigo debajo del paso, porque ahí tenéis vivencias muy importantes. ¿Cómo recordabas en tu pregón? ¿Qué le decías en tu pregón un poco a esa gente que comparte contigo los viernes debajo de la parihuela? Pues si no recuerdo más, pues me dirijo a ellas como... Somos la cuadrilla del plátano, lo estamos apodadas así ya nos hemos quedado. Y para mí, pues yo me dirigía a ellas como mujeres bravas, mujeres no ni maduras, trabajadoras. Una cuadrilla con casta, pionera del costal y faja. Todo para mí era muy importante. De hecho, en algunas frases que algunas de ellas han dicho sobre lo que significa nuestra Virgen para ellas, también las puse en el pregón y hablo en nombre de ellas también una parte en el pregón. Después tendremos oportunidad de que cierres un poco con una parte de tu pregón, de que cierres este programa. María José, ¿a quién le has dedicado el pregón? Pues el pregón se lo dedico a, en especial a mi marido, a mi hijo, a mi madre, a mi familia en general, mi familia política, a mi cuñada Isa, porque me ayudó mucho a la hora de pasarlo y todo, a mi camarilla, que son mis componentes fijos, a mis amigos, a mis jefes, porque han sido parte principal de mi vida estos últimos 12 años, y en especial a mi padre, que no se encuentran conmigo, pero seguro se sintió muy orgulloso aquel día de verme dando el pregón de mi hermandad. Seguro que sí. Bueno, pues con estas palabras tan preciosas que ya nos están haciendo llorar, nos quedamos de María José. Y no vamos a terminar con ella todavía porque tendremos una pequeña sorpresa para el final de este programa. Vamos, si quieres, Antonio, a charlar por teléfono con José mientras nos preparan esa línea telefónica. Oímos unos minutos musicales. Escuchando una fantástica marcha de cornetas y tambores, Madre del Cielo, interpretada por la banda de cornetas y tambores Nuestra Señora de la Asunción, que acompañará a José Delgado Vilches en el 18 pregón Columna Caridad y Piedad, que tendrá lugar el próximo 21 de marzo, este año en el Salón de Actos del Instituto de Bachillerato Juan López Morilla. Estamos al habla con José Delgado. Buenas tardes, José. Buenas tardes. Bueno, pues José, en principio agradecerte que estés con nosotros en estos micrófonos de Radio Jodarser, el programa Estación de Penitencia, y cuéntanos un poco que cómo te enteraste, qué supuso para ti que tu cofradía te ofreciese la posibilidad de ser este año 2015 el pregonero. Bueno, pues la verdad para mí fue toda una sorpresa porque... Dada también la cercanía ya con el periodo de Cuaresma y de Semana Santa, no esperaba una noticia así. Y también supone una gran responsabilidad porque siempre es una alegría poder dar testimonio de la fe, ¿no? Mediante la contemplación de nuestros titulares e intentando animar a la devoción y a la participación en nuestra Semana Santa. José, ¿y en qué, no sé, qué te ha inspirado, qué te escribiendo? Cuéntanos algo. Bueno, escribiendo, estamos ahí ahora mismo, ¿no? Todavía no está totalmente escrito. Pero lo que más me está inspirando realmente es el amor de Dios, ¿no? Que se manifiesta, pues, en ese misterio que contemplamos cada Jueves Santo, ¿no? En ese azote de... que recibe Cristo por nosotros, y luego también la protección de María como madre, que nos enseña a dejarnos amar, y luego a su vez también pues el Papa, los Santos Padres están siendo una fuente riquísima de inspiración. José, para que la gente, bueno, la gente de Jodas te conocemos, ¿no? Pero a ver, no, un poquito, pues, tu biografía, cofrade, ¿no? ¿Cómo fueron tus comienzos? ¿Qué haces ahora mismo en este mundo? En fin, que te conozcan los radio oyentes. Bueno, yo desde pequeño participo en la parroquia, ¿no? Yo con 8 añitos, justo después de hacer la comunión, ya era monaguillo y desde pequeño también participaba en la cofradía de la Expiración como hermano. Luego, por circunstancias de la vida, pues empecé a entrar en relación con la cofradía de la Columna y también a participar de su vida, de sus actividades, de sus cultos. Y a día de hoy pues estoy en Granada estudiando y participo en la pastoral universitaria de Granada. También camino con una comunidad religiosa que es la Comunidad del Cordero, en la cual pues intentamos vivir la fe sencillamente, ¿no? Lo que más marca a día de hoy, por ejemplo, es el compartir la mesa abierta cada día con los pobres de la calle, viviendo la gratuidad del don de Dios que es providencia y que da de comer a todos, a ricos y pobres. Muy bien, intensa esa labor que tú haces y comprometida, José. No, yo no es intenso ni comprometida, de hecho es un dejarse amar en el sentido de que vas a participar de lo que recibes. No es que yo vaya a dar de comer, sino que yo como con ellos, como uno más. Y digna lección o valiente lección de humildad esa. José, tal vez sea un pelín pronto, pero ¿nos podrías anticipar un poquito cuál va a ser el mensaje principal del pregón, de la exaltación? ¿Cuál es el mensaje que tú quieres trasladar al que te escuche? El mensaje principal y mi mayor intención en medio de toda esa idea y de todas esas palabras pues más o menos bonitas que se intentan escribir y poner en la boca es que el Jueves Santo, cuando lo primero a la participación, ¿no?, a quien no haya decidido todavía ponerse la túnica, pues que la prepare, a quien no sepa si va a salir o no, que salga a la calle, pues pero que ante todo al contemplar lo que ocurre en nuestra Semana Santa y en el Jueves Santo en especial, ¿no?, pues no se vea indiferente, ¿no?, sino que lo sienta como algo suyo y que le pertenece como algo personal, ¿no?, porque le compete a lo más profundo de su persona, ¿no?, y que cada azote que recibió Cristo es por él, y que María, pues como madre, sigue detrás esa estela de su hijo siempre al pie del cañón, en todo sufrimiento humano. José, eres una persona muy joven. ¿Cuántos años tienes, José? Yo tengo 26. 26. Eres una persona joven. ¿Qué supone para ti enfrentarte a un público para dar un pregón? Estás acostumbrado, la cofradía ya te ha utilizado varias veces para conferencias, para esto, para lo otro, pero esto como que ya es un paso un poco más serio. ¿Te ves muy joven para esto? Joven quizás no es la palabra, ¿no? Quizás podría tener más conocimiento o más, pero también estoy entendiendo el pregón como comunicar, o sea, como la oportunidad para poder decir y dar testimonio de lo que vivo. Y desde ahí intentar comunicar el mensaje del amor de Dios, que es lo que se manifiesta en la pasión, muerte y resurrección de Dios. Entonces, no sé, justo ahora mismo acabo de ver un vídeo de los niños de Irak, refugiados, y me conmovía porque digo, con 7, 8, 10 añitos esos niños nos podían dar 100.000 veces lecciones de fe, ¿no? Y mira que son más jóvenes que nosotros. Entonces, por eso, sí es cierto que supone cierta responsabilidad, pues porque siempre somos un poco desconfiados con lo que podamos escribir o decir, que pueda estar mejor o peor, ¿no?, con respecto a nuestras palabras. Pero cuando se habla desde la experiencia personal, desde lo profundo del corazón, creo que eso legitima cualquier edad. No hace falta ser más maduro, ¿no?, sino cada camino personal es distinto, ¿no? ¿Tendrás algún mensaje para esos jóvenes que sabes que va a tener ese día en el aforo? ¿Algo especial para ellos? Pues ahora mismo no lo sé. O sea, porque es como que tampoco merece la pena hacer distinción muchas veces. Porque en el fondo todos estamos en el mismo camino, seamos jóvenes o mayores. Sabes que lo que pueda vivir pues una persona que lleva 40 años haciendo vida de parroquia, lo puede vivir un joven con 16 años, que es la primera vez que participa de la cofradía, ¿no? Simplemente que cada uno sea capaz de apropiarse de lo que crea que es bueno para su vida, más allá de su edad. Precisamente, vamos, yo formo parte, soy el hermano mayor de la cofradía a la que va a pregonar José. Entonces, deciros que cuando estábamos pensando en a quién proponer este año dar el pregón, precisamente nos decantábamos por José por el hecho de que sabíamos que nos iba a hacer un pregón diferente. Entonces intentamos pues cambiar el estilo, que la gente conozca personas de distintos ámbitos que nos pueden ofrecer pues unas personas, unos pregones literarios muy bonitos. Hemos contado con la presencia pues de sacerdotes, de monjas, y también queríamos ver la experiencia, que José un poco nos trasladase su experiencia de vida, el como él, una persona pues tan joven, como hemos dicho, con 26 años, pero es una persona comprometida con la parroquia, comprometida con movimientos cristianos, con la pastoral universitaria. Y eso fue un poco lo que nos animó a ofrecerle a José que fuese él el pregonero de este año, que nos diera una, porque estoy seguro que nos va a dar una versión totalmente diferente a lo que hemos tenido en otros años. No sé si me entendéis. Sí, perfectamente. Y es muy interesante. De hecho, le oyes hablar y se te ocurre miles de ideas para proponerle, ideas a trasladar en nuestras cofradías, ¿no? Un montón de, no sé, de cosas que se podían organizar, porque es un testimonio muy valioso. Una persona tan joven que hable en estos términos, que tenga esa, se nota esa fe tan profunda, es que es muy difícil escucharlo hoy en día. Y te lo agradecemos, José, que bueno, ya sabemos de tu... A ver, yo, por ejemplo, pues me acuerdo de verte como anécdota, ¿no? En la JMJ. días que no se pueden olvidar, y tú estabas allí. Yo pues me emocioné al verle, un chico tan joven, ¿no? Y allí en medio de ese mundo tan grande, ¿no? Fue una envidia. Y bueno, pues como esa anécdota muchas, ¿no? Una persona que está muy comprometida, José. Tú nos sirves mucho de ejemplo a las cofradías, que tanto nos cuesta llevar ese mensaje de Cristo a nuestras vidas. Bueno, yo siento que esto es un poco así también, porque ante este mundo que estamos viviendo, ¿no? Ante pues, tantos cambios políticos, sociales, de valores, ¿no? Yo creo que el Señor nos pide también ser punta de lanza, ¿no? Que provoque esa herida de amor en el mundo, en donde Él se manifieste, ¿no? Porque lo que celebramos en Semana Santa no es más que la alegría de su muerte y su resurrección que nos salva. Y es en esa herida, una herida de amor, que es sufrimiento puro, porque no es algo ajeno, ¿no? Todas las personas sufren. Tiene algo que decir el amor de Dios. Entonces, claro, yo que sé, ahora mismo estamos contemplando cómo los medios de comunicación, por ejemplo, no se hacen eco de tantos cristianos que están muriendo por su fe a manos de ISIS, o qué sé yo, el circo político también que pudimos contemplar en París con lo de Charlie, y te das cuenta que por encima de todas estas situaciones todavía los cristianos tenemos algo que decir, ¿no? Y quizás no es alzando la voz, sino simplemente amando, y eso es difícil, pero con la gracia de Dios siempre, y la confianza puesta en Él, siempre será un crecer y un ir más allá. Pues muy bien, José, te esperamos expectantes el próximo 21 de marzo. Muchas gracias por compartir esta tarde un ratito con nosotros, y nos vemos. Un abrazo, José. Un abrazo. Muchas gracias a vosotros por confiar en mí. A mí se me ha pasado rapidísimo este programa y me dice Antonio que ya hay que acabar, que hay que cortar, pero es que, Antonio, tenemos aquí una lista de cosas que anunciar que nos va a permitir, en fin. Bueno, yo empiezo, Antonio, porque es que creo que es muy interesante anunciarle, mucha gente ya lo sabrá, que están en funcionamiento los talleres de costura, tanto de la Cofradía de la Columna como de la Cofradía del Santo Entierro. La Columna, corrígeme, está en el centro parroquial, en el pasillo donde están las cofradías. De lunes a viernes, todos los días, de 4:30 a 6:30. Allí pues podréis desde adquirir tela, vuestro traje de estatuto, comprarlo, que os lo confeccionen, alquilarlo. Tenéis a disposición el taller de costura de la Columna de lunes a viernes de 4:30 a 6:30. En el caso del Santo Entierro son los viernes y sábados de 4:30 a 6:30. Igualmente se pueden adquirir o alquilar los trajes de Nazareno. Insistimos también que ya están puestas a la venta las entradas para el séptimo certamen de banda Ciudad de Jodar, que se celebrará el 8 de marzo a las 11:30 de la mañana. 3 euros nada más, beneficio de Cáritas. No se queden sin comprarla, ¿de acuerdo? Fin de semana tenemos la fiesta de nuestro Padre Jesús de la Humildad. Será el sábado a las 7:30 de la tarde, previo Rosario. Efectivamente, en la Asunción. También empiezan los cultos extraordinarios a Jesús Nazareno. Inmaculada, ¿qué día comienza? Tendrán lugar, empiezan el martes, día 3, y durarán hasta el jueves, día 5, tendrán lugar en la parroquia de la Asunción a las 7:30 de la tarde. Triduo en honor a nuestro Padre Jesús Nazareno, en conmemoración del 75 aniversario de la bendición de esta imagen. Ya progresivamente vamos a ir dándoles cuenta de los demás cultos que estas cofradías, también la Inspiración Nazareno este año, pues tienen más eventos, más cultos organizados para conmemorar estas celebraciones. Recordarles a los amantes de la música cofrade que nuestras bandas, las bandas de joda, siguen por ahí por toda la geografía, están todos los fines de semana dando certámenes y participando. En concreto, Arroquia Martínez este domingo estará en Totana, en Murcia, donde compartirá cartel con varias bandas, con la de Jesús Flagelado y el Descendimiento de Totana, con Jesús en el Calvario y la Sagrada Cena, también de Totana, con la agrupación musical Cristo de la Agua de Olula del Río de Almería, este domingo en Totana, Murcia. Y por su parte, la Asunción se desplaza hasta Archidona el domingo a las 1:00. Compartirá cartel con la banda de corneta y tambores del Caído y Nuestra Señora de la Fuensanta de Córdoba, con la agrupación musical María Inmaculada de Castilleja de la Cuesta de Sevilla, con la agrupación musical Nuestra Señora de Gracia de Archidona y también de esta ciudad con la banda de música de José Antonio Galán. Nuestras bandas van por ahí haciendo gala de ser grandes formaciones musicales. Nosotros orgullosos de que sea así. Terminamos agradeciéndole a María José el haber participado en este programa, el agradecerle que haya dejado para Jodar, para la historia de Jodar, ese hermoso pregón, esa hermosa exaltación que hizo el pasado sábado. Y cómo no, pues queremos que ella termine este programa con ustedes, María José López, y un extracto de su exaltación. Madre y soberana, ante ti y contigo he visto y vivido en numerosos momentos sensaciones entrañables que jamás podré olvidar. He visto cómo comenzaba tu buen caminar. He visto niñas incansables y agotadas que siempre te han querido llevar. He visto personas anónimas rogándote por sus seres queridos. He visto la ilusión y mirada con ojos brillantes de niños que sin capacidad de entendimiento aún sabían, sin embargo, que hay que echarle besos y tocar su manto. He vivido momentos de intimidad a rogarte por un amigo enfermo. He compartido lágrimas de dolor y alegría. He visto un río humano acompañándote por tu barrio. He oído plegarias que brotan desde lo más hondo de corazones abiertos. He visto cirios orgullosos morir poco a poco en tan divina compañía. He olido el aroma del incienso que te acompaña cada año. He olido el perfume de las flores que convierten tu paso en un paraíso. He saboreado cada instante la trabajadera. He saboreado una cuadrilla sólida, responsable y comprometida. He saboreado un apretón de mano, una palabra de aliento, una oración compartida, un andar en armonía. He sentido y disfrutado en cada levantá que dedica al capataz. He tocado el cielo con el alma en cada levantá de mi señora.